Y después lo que estamos reclamando son políticas de fondo que tienen que ver con una ley de expropiación que acá en el gobierno de la ciudad, Macri veta todas las leyes de expropiaciones que había en camino. Y nosotros pensábamos que esto no iba a ser en línea con lo que iba a hacer el gobierno nacional, o parecieran que fueran dos visiones distintas de país, y en la práctica concreta hacen exactamente lo mismo. El gobierno nacional, que dice que es el gobierno, representa al gobierno nacional y popular, tiene como política de fondo la misma metodología que el gobierno de Macri. Sistemáticamente, hace varios años, nuestra cooperativa tiene 8 años, y hace varios años que el gobierno de la provincia de Buenos Aires viene vetando la ley de expropiaciones provisoria que viene dando. O sea, por un lado va el discurso del gobierno, que habla del fomento y el acompañamiento a los emprendimientos de la economía social y solidaria, y por otro lado el desbaratamiento de este tipo de organización, porque no las pueden cooptar. Entonces la verdad es que para nosotros es un día de lucha muy sentido, y creemos que hay que mostrar justamente la disconformidad de este sector, ¿no?